fueras la luna de plata que alumbra mi ser. Deja que esta locura nos asista a los dos. A los dos.